Bueno, estamos acompañando a la Muni, esta jornada que está buenísima, la estamos pasando re bien, nos estamos divirtiendo un montón. La idea es traer este juego relacionado a las disciplinas del club, de hockey, de rugby, para los más chiquitos, para los medianos. Sí, porque es algo, para nosotros es natural, agarrar las cosas con las manos, jugar con un palito, con las pelotitas de hockey, jugamos con las bolsas de tackle, los chicos aprendiendo a pasar la pelota, hicimos un partidito, que nosotros se llama Tag Rugby, que consiste en tener unos cinturones con abrojos, colgamos una cintita y es tomar esa cintita, son los primeros juegos que se hacen con los chicos para que se diviertan y no se golpeen. La idea es que nadie se golpee, nadie se lastime y todos la pasen bien. Yo soy el coordinador de infantiles, armamos un grupo de gente hermoso, la verdad que tenemos un equipo de entrenadores con mucha experiencia, profesionales que acompañan la parte de desarrollo físico, motriz. Tenemos un grupo de managers que son padres, que son geniales, para acompañar, para estar con todos los chicos. Este año sumamos un coordinador deportivo, Anando, que la verdad estamos re contentos con eso, muy entusiasmados.